Radio Fray La Torre, 17.4. La radio que te entiende. Iniciamos a las 9 en punto de la mañana. Iniciamos a las 9 en punto de la mañana. Hola, buen día. Aquí Radio Far La Torre les desea un día increíble. Estamos a punto de las 9:30. El día de hoy tenemos unos invitados especiales, expertos en Free Fire. Hablarán de su experiencia en el juego. Son los primeros mexicanos en ganar una medalla virtual y nos platicarán de su experiencia. ¿Medalla virtual? Sí, ahora es posible un reconocimiento más importante que los logros. Recuerda que pueden seguir todas nuestras transiciones en www.freefiregarena.com.mx. Ahí subimos los programas pasados. Hagamos llegar sus capturas de pantalla con el hashtag GarenaFree a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Aquí arrancamos desde Torres Quintero para todo el país. Nuestros invitados traerán regalos para todos los escucha Free Fire fanáticos, así que estén pendientes a las dinámicas que nos darán para que suban de nivel en sus diversas partidas, además de preguntarles los tips de juego. Empezaremos por entrevistar a uno de los gamers más famosos de internet, Ángel Rivero. Estamos contigo, Ángel. Hola, gente, a Radio Fire. Es un gusto estar con todos ustedes. Empezaré haciéndote unas preguntas sobre tu experiencia. Cuéntame, ¿en qué fecha empezaste a jugar? En diciembre de 2017. ¿Cuál es tu modalidad favorita y por qué? En solo versus squad, en clasificatoria, porque tenemos más experiencia y puedes cambiar tu modo de juego. ¿Qué rango eres y cuál es el rango más alto en el que has estado? En diamante 2 y he subido a diamante 3. ¿Con qué configuraciones recomendarías jugar? Con configuraciones de gama alta. Yo recomendaría preciso en mira, ya que puedes mantener el control rápido de tu arma. Te agradecemos que hayas venido y participado con nosotros. ¿Te gustaría decir algo más? Pues me gustaría que jugaran el juego de Free Fire para que ustedes sean más mejores que uno y cada día tener un nivel más alto. Continuamos con nuestro siguiente invitado, David, que nos dará unos tips para jugar mejor. Hola, mi nombre es David y yo vengo aquí a darles unos tips para ser mejores jugadores. El primero, cuando vean un carro que los va a atropellar, pónganle una pared blue y el carro automáticamente se detiene. Dos, si usan mira por defecto, tienen la facilidad de hacer el clásico truquito. Apuntas al pecho y te levantes y apuntas directamente a la cabeza. El tercero, nunca debes quedarte parado. Cuarto, al lootear no te quedes parado, siempre trata de hacer una bolita o siempre de estar en movimiento. 5. Las mejores armas de corta distancia son MP40, M1014, Aispaz 12 y a larga distancia Grosa, SCAR, AK-47 y AWM. Gracias por los tips. ¿Te gustaría agregar algo más? Por el momento nada más. Fue un gusto estar con ustedes. Radio Fray La Torre, 17.4. La radio que te entiende. Les agradecemos su asistencia al programa. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido los tips que recomendaron nuestros compañeros. Los jugadores, no se olviden de visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Radio Five, en donde les daremos más sobre los regalos dados por nuestros compañeros. Podrán encontrar contenido que puede ayudarlos en diferentes tipos de juegos. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Concluimos con el programa del día de hoy. Esperamos que les sirvan estas recomendaciones. Nos vemos mañana en punto de las 9 a.m. para seguir con más tips de Free Fire. Esto fue Radio Fire La Torre, 17.4.